Estamos en comunicación telefónica con Renzo Maturano. Buenos días, Renzo. Aquí Marcos, Luli y Leandro, te saludamos. Hola, buen día, Marcos, Luli. Buen día para toda la audiencia de La Mosquitera. ¿Cómo les va? Muy bien, todo más que bien, mire. Fresquita la mañana. Cuéntenos a ver qué tiene para el espacio de hoy, por favor. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de lo que sería el registro del programa de cannabis. ¿Qué es esto? Vamos, hoy debería ser algo que sea masivamente conocido, no lo es, justamente por eso lo vamos a tratar y vamos a intentar hacerlo de que sea bastante práctico y de acceso entendible para todo el público, y además de que se motive y se incentive y se informe de boca a boca para aquellas personas que lo necesitan. Muy ¿qué bien. Es esto? A ver, vamos a hablar de lo que se llama el registro del programa de cannabis, que es para la ley que ha sido sancionada en el año 2017, que es del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados. Y esta ley, que quedó un poco limitada, un poco trunca desde el 2017 hasta que fue reglamentada en diciembre del 2020. Digo que un poco trunca porque sabía que muy específicamente había que solicitar para poder acceder al uso medicinal de cannabis, de los aceites de cannabis, a ciertas autorizaciones, no podían ser productos que fueran realizados en la Argentina, entonces había que pedir los importados, los familiares que tienen personas con enfermedades que necesitan este tipo de tratamiento, tuvieron muchas dificultades. Por suerte, en el año 2020 se reglamentó y a partir de este año se ha empezado a implementar. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y un poquito de los derechos que significan las miedos y las consultas y del paso a paso a seguir para poder inscribirse, para poder evacuar dudas, etcétera. Así que lo primero sí que quiero dejar en claro, estamos hablando de una ley que tiene fines medicinales. Ya vamos a hablar un poquito de este concepto, ¿no? De los fines medicinales que tiene el uso del cannabis y no para su fin recreativo. Y en esto me corresponde como abogado y transmitir que sigue vigente la ley de estupefacientes, bastante criticada y que ya conocemos, donde la ley 23.737 sigue vigente, es decir, el uso recreativo no está permitido hoy legalmente y contiene una pena de 1 a 6 años el que tuviera en su poder estupefaciente. Y bueno, y ahí entra el concepto estupefaciente, que es muy amplio, y entra el cannabis. Y también tenemos que hay una pena de 4 a 15 años para el que siembre o cultive plantas o guarde semillas, algo totalmente, bueno, retrógrado. Está vigente, si bien hay fallos que han existido de forma posterior a esta ley que han suavizado, que han mitigado estos efectos negativos desde mi punto de vista para nuestra sociedad, los han morigerado, si me cabe comentarles que sigue vigente. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a esta ley, la ley 27.350, como les digo, que tenía por objeto la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta del cannabis y sus derivados. Entonces, los objetivos que se propuso esta ley eran emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud. Entonces, la salud toma un eje central en esta ley. En este sentido, otro de los objetivos es promover medidas de concientización dirigidas a la población en general, y a su vez también garantizar el acceso gratuito en los casos que sea necesario del aceite del cáñamo y demás derivados. Esta ley, que como bien les decía recién, que quedó muy limitada, entonces entra a regir un decreto en el año 2020, específicamente en diciembre, el decreto 883/20, donde amplía ya y regula específicamente algo que es el registro del cannabis. Entonces, Esta nueva reglamentación ya va a calar con mayor profundidad en estos puntos y, si, para no ser repetitivo, son los mismos objetivos prácticamente. Hay fines medicinales, hay fines científicos, hay distintos fines, pero vamos a ir a lo concreto, que son los que regula en el artículo 7, el artículo 8 de este decreto, es que las y los pacientes que tengan una indicación médica para el uso de la planta del cannabis, sus derivados, la podrán adquirir con estas especialidades medicinales elaboradas, tanto en el país como importadas. Y ya el artículo 8 crea el registro en el ámbito del Ministerio de Salud y se denomina Registro del Programa de Cannabis, conocido como ReproCan. Entonces, el ReproCan tiene el fin de registrar a estos usuarios con el fin de emitir la correspondiente autorización a cada uno de los pacientes que accedan a esto para que puedan cultivar y que exista un seguimiento y un control de esta situación. Y otro de los aspectos que lo quiero remarcar, que prevé la ley, es que hay una protección de confidencialidad respecto a los datos personales. ¿Qué quiero decir? No es que esto pueda llegar a tener un efecto para conseguir trabajo, para distintos motivos. No es algo que se puede acceder a la base de datos, no, se tienen que proteger estos datos. Hay una ley, además, de protección de la información personal, y este registro entra en esta confidencialidad, de esa protección de la confidencialidad que prevé esta ley. Así que ahora lo que yo, porque quería hacer algo pragmático, quiero ver, vamos a lo concreto. A ver, primero veamos el concepto de uso medicinal en la regulación, en el reglamento de la ley. No hay una nómina de enfermedades. Esto, ¿a qué ha posibilitado? A que haya un concepto amplio de salud. Y esto yo digo aprovecharlo, y esto sí lo digo abiertamente, hay que aprovecharlo. A ver, no hace falta tener esclerosis múltiple o enfermedades tan determinantes, que por supuesto que es necesario, y que es necesario acceder a aceites de una calidad especial, por supuesto. Pero para acceder al registro, acceder al cultivo, la salud, pueden ser temas de ansiedad, pueden ser temas de depresión, pueden ser cosas que vivimos todos y todas, que padecemos. Entonces, hay que entenderlo como un concepto amplio. Y si bien, como dije al principio, el uso recreativo no está permitido, esto hay que utilizarlo como una ventana que nos esté proyectando a la despenalización y legalización del uso recreativo del cannabis. Entonces, retomando, para poder acceder al registro, lo primero que tenemos que hacer es un usuario en la aplicación Mi Argentina. No sé si la conocen, a la aplicación. No la tenía presente esa. Mira, esa aplicación Mi Argentina es una aplicación que se ha utilizado, por ejemplo, todos los trabajadores esenciales el año pasado, o la información de la vacunación. Es una aplicación general que se puede hacer todo ciudadano argentino, y que tiene acceso a determinadas informaciones que tienen las personas con el Estado. Y bueno, es una forma que se ha buscado sistematizar. Entonces ahí hay muchas, se utiliza para varias cosas. Por eso hay mucha gente que ya la puede tener a esta aplicación descargada. Es muy, muy sencillo. Entonces, es crear un usuario en esa aplicación, pues el usuario y la contraseña piden una cantidad de datos básicos, que son la fecha de nacimiento, el CUIL, el nombre, apellido, el domicilio, el email, y se crea la aplicación Mi Argentina. Y repito, esto es de uso general, y dentro de ese uso general, un segmento habilita para poder acceder al registro del cannabis. Y acá va el segundo paso que les quiero comentar. Entonces, sepan, para poder descargarse Mi Argentina es www.argentina.gov.ar/Mi Argentina. Si no, se googlea Mi Argentina y van a poder descargar la aplicación muy sencillamente. El segundo paso para poder acceder es ingresar a la página específica del ReproCan, que es reprocan.salud.gov.ar. Entonces, una vez que ingresamos, se ingresa con el mismo usuario de Mi Argentina, que los mismos usuarios que nos hicimos en Argentina y la misma contraseña, así se va a poder ingresar a través de esta página, y esto va a ser el primer pasito para poder empezar la inscripción. Y acá vienen los datos importantes, porque eso con googlearlo, a mí me lo pueden pedir, por supuesto, yo les mando los links para poder inscribirse. Lo importante ahora es la categoría en la que uno se va a inscribir y que quiero transmitirle a las personas para que entiendan y no cometan errores en este paso que ha sido común, porque bueno, esto también ha sido una construcción, les comento, de diálogo entre distintos cultivadores y expertos de la materia a lo largo de todo este año, ¿no? Porque ha tenido sus problemas y bueno. Entre esos, entonces, ¿cuáles son las opciones en las que nos podemos inscribir? Primero, es persona en tratamiento. Y esta es muy importante, ¿por qué? Porque hay una segunda categoría que dice como cultivador. Y estas dos categorías es donde surgieron errores. Entonces uno se inscribe como cultivador, pero yo quería aclarar, el que se inscribe como cultivador es para una tercera persona. Entonces va a quedar a nombre de otra persona. Y bueno, si bien es una contradicción, o sea que no se pueda cultivar para sí mismo y para terceras personas, si bien eso no está contemplado, es un error, pero bueno, lo aclaro para que no se cometa ese error. Entonces la persona que quiere cultivar para sí mismo tiene que ser como persona en tratamiento, la opción. Entonces ahí se termina de generar el perfil del paciente. Después tenemos otras categorías, esto es para que sepan, hay ONGs que tengan asociaciones civiles con personería jurídica, pueden acceder. Entonces, después de elegir el rol, es decir, este paciente o persona en tratamiento, que es la terminología que utiliza, se le otorga un código de vinculación. Y acá viene el paso externo, que es con el médico. Entonces, retomamos con el concepto de uso medicinal. Entonces, una vez que yo tengo el código de vinculación, haciendo esos pasos muy sencillos por internet, ese código de vinculación yo tengo que buscar a un médico que esté inscrito en el ReproCan. Cualquier médico se puede inscribir, y eso es otro elemento a tener en cuenta, que en Mendoza necesitaríamos que se inscriban más médicos. Pero también les comento, hay una red de médicos nacionales que hacen consultas virtuales y que están inscritos, que están informados, son especializados en el tema, así que también para quien lo necesite, esos contactos de médicos se pueden facilitar sin ningún problema. Para aquellos que estén escuchando, el boca en boca, les pasan mi teléfono, se comunican conmigo, yo les facilito toda esta información, porque bueno, hay que divulgarlo y hay que utilizar este derecho. Así que una vez que ya tenemos el código, nos contactamos con el médico que esté inscripto y él va a ser el que nos va a terminar. Ahí le tenemos, a ver, por ahí hay mucho nerviosismo en esto cuando uno no va con una enfermedad, que sea tan, que afecte tanto a la salud, a la integridad, a que genere, como conocemos, tantas patologías que han sido tan bien tratadas con el uso de cannabis y el aceite de cannabis, pero simplemente puede ser, como les decía al principio, cuestiones de ansiedad, depresión, falta de sueño, etcétera. Entonces que el médico determine si lo necesitan o no, o sea, en eso hay que llegar a la consulta para que el médico les va a decir si les corresponde o no. En la mayoría de los casos dicen que sí, porque ya son médicos, están formados en el tema y vienen trabajando de esta manera, entonces no habría ningún inconveniente para poder acceder a través al registro, a esta autorización, con un médico que esté registrado en el ReproCam. Muy bien. Continúa, por favor. Ahí básicamente termina el médico, te termina de explicar el paso final del trámite, pero vos, una vez que le das la vinculación al médico, el médico es el que termina el trámite en ReproCan y ahí, después de un tiempo, te llega la autorización, la efectiva credencial de autorización que bueno, viene a través de la aplicación Mi Argentina y también se puede hacer imprimir para poder, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con esta ya autorización? Y esto, bueno, son las personas que estarán escuchando, lo importante es que se está permitiendo, no hay una gran diferenciación y está tan bien especificado, pero son 9 plantas en flora es decir, que se puede cultivar más de 9 hasta que floren, 9 plantas en flora, y se puede transportar, y esto es muy importante, son 40 gramos de flores secas, que es bastante, y esto lo digo como hay unas comunidades organizadas, entonces yo efectivamente he visto todas las personas que suben a aviones y se, bueno, obviamente lucen su foto felices después de haber estado autorizados y poder estar transportando flores, cosa que, bueno, les parece algo inconcebible o porque la verdad que es algo novedoso, que no se ha hablado mucho, que se desconoce mucho, y por ahí hay muchas personas que están cultivando en la clandestinidad, y la verdad que sería una buena recomendación que empiecen estos trámites, que accedan a estos derechos y puedan estar protegidos y que puedan estar transportando su cannabis sin ningún problema. Así que eso sería más o menos lo que les quería traer hoy, comunicarles y decirles que esta información no tengo drama, pasarles los links, en pasarles datos de médicos. Esto es una información que se viene socializando por toda la comunidad canabicultora del país, así que bueno, quería llevarles un poquito de información al respecto y aprovechar esta ampliación de derechos. Buenísimo, Renzo, porque es un tema que siempre estuvo bajo la sábana, ¿no? Nunca se trató de forma real. No sé, hace 30 años atrás estaba totalmente prohibido siquiera hablar de eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya es un tema que está instalado en la sociedad, por obviamente justamente por el tema medicinal, ¿no? Así que viene muy bien todo lo que nos has contado y lo que has aclarado el panorama, Renzo. Bueno, muchísimas, si tienes bueno. Alguna duda, alguna pregunta, ¿no? No, la verdad que no, porque ha sido muy muy completo, ¿eh? Así que te agradecemos, Renzo, y hasta, bueno, el próximo encuentro. Perfecto, y bueno, cualquier persona que quiera acceder a más información, no tengan problema en pasarles mi número de teléfono. Bueno, ¿sabes? cómo no, bueno, te agradecemos, bueno, muchas gracias, Renzo. Que tengan un buen día, saludo a toda la audiencia. Gracias, igualmente, muy amable. Ahí hablábamos con el abogado Renzo Maturano.